Despierta tus emociones con rebeldía, energía y libertad, junto a los protagonistas de nuestra cultura musical. Todos los sábados, 1 de la tarde, a través de Radio Casa de la Cultura. Aquí, en Frecuencia Eslabón. Dentro del mundo del rock y el metal hay señas y gestos populares como la mano cornuda que fue dada a conocer por Ronnie James Dio, considerado como el más grande vocalista de heavy metal de todos los tiempos. La primera vez que Dio hizo la seña fue en la época de los 80, cuando sustituyó a Ozzy Osbourne y se convirtió en el vocalista de Black Sabbath. Fue en ese entonces cuando en un concierto se le ocurrió hacer el signo de los cuernos, o como él lo nombró, el maloquio, o mal de ojo. La leyenda italiana contada por su abuela asegura que la mano cornuda aleja el mal de una persona, así como a los espíritus que buscan hacerles daño. De esta forma, un gesto que a priori siempre ha parecido agresivo y provocador, es en realidad una manera de desear lo mejor a aquellos que se encuentran a tu alrededor. En la actualidad, el maloquio es el símbolo universal del rock y el metal. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este programa, su programa Frecuencia Eslabón. Un saludo muy afectuoso a todos los amigos que nos escuchan a través de Radio Casa de la Cultura. También recuerden seguirnos en nuestro Instagram. Y les cuento que también estamos ahora en TikTok, así que también nos pueden seguir ahí. También un saludo cordial a nuestros amigos que nos miran a través de Ecuador Today, a través de la www.cdmusicradio.com en España, donde nos ven todos los jueves a partir de las 5 de la tarde. Aquí empezamos nuestro programa de hoy, como siempre, con excelente música y esta vez vamos a empezar con TXK y esto es Mirada de Puñal. Termina. Rock! Bien, amigos, ya estamos de regreso y lo que escuchábamos era de los TXK Mirada de Puñal. Y ya estamos aquí con nuestros invitados de hoy, con nuestros muy especiales invitados de hoy de lujo. Ellos son Atik y Rafa y ellos son de Pepe Le Pú Rockabilly. Bienvenidos, chicos, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Hola, hola, saludos. Como les decía, ya estamos con invitados de lujo, ya vamos a conversar un poquito acerca de sus experiencias, de su música, de todo, amigos, con Ati y Rafael, aquí en Frecuencia Eslabón. Y empecemos entonces, ¿qué les parece si hacemos un recuento de cómo empieza Pepe Le Pú? Bueno, buenas tardes con todas las personas que nos están escuchando y con las personas que nos están viendo. Saludos especiales y un agradecimiento especial para Frecuencia Eslabón. Gracias por el espacio, gracias por darnos este espacio a las banditas que por ahí venimos trabajando, haciendo las cosas de, digámoslo así, nuevas, ¿no? Entre comillas. Entonces, muchísimas gracias. Hablarte de Pepe Le Pú. Gracias a ustedes, chicos, gracias. No, en serio, mucho agradecimiento, mucha gratitud siempre. Siempre con humildad, nosotros trabajamos y vamos siempre a donde nos invite. Entonces, te decía que Pepe Le Pú Rockabilly inicia hace 4 años, más o menos. Nosotros fundamos la banda con mi hermano. Él toca la batería. Nosotros vivimos en el barrio de La Magdalena, al sur de Quito. Entonces, vecinos. Somos vecinos. Ah, ya, chévere. Chévere. Sido vecinos. Excepto por el Rafa, que él vive en la Highline. No, mentira. Bueno, entonces te decía que mi hermano venía haciendo algunas cosas por su cuenta. Yo venía tocando en otras bandas por mi cuenta. Pero tenía la idea de siempre hacer mi propia música, hacer nuestra propia música. Esa música con la que tal vez nosotros crecimos o la que nos inspiró cuando éramos niños. Entonces dijimos, ¿hasta cuándo? Es momento. Entonces decidimos, él estaba en su batería, yo en la guitarra, y decidimos empezar los dos nada más. Luego se juntó Felipe Poveda, que es nuestro contrabajista, y después otra vez sale Felipe Poveda porque tenía que resolver algunas cosas, entra Edison Figueroa a tocar el bajo eléctrico, después regresa Felipe Poveda y se junta el maestro de maestros que tenemos también ahora en el saxofón, que es el Rafa. Eso más o menos te puedo reducir. Cada uno tiene sus actividades, trabajan en otras actividades musicales, por así decirla. Yo sí me dedico solo, yo le soy fiel a Pepe Le Pú, yo no estoy en ninguna otra actividad musical. Yo sí soy fiel. Sí, la Pepe Le Pú. Yo sé que varios de ustedes sí hacen este arte que es la música, pero también se dedican a otras artes. Coméntanos un poco de esto también. Bueno, como Rafita es un capo de la música, Rafita toca, yo no sé, creo que toca en todas las bandas de blues, de rock and roll de Quito, toca en Los Catzos, toca en Luna Llena, siempre está. Y aparte de todo, Rafita es un gran maestro, tiene trabajos hechos por él mismo, tiene su misma plataforma, en la plataforma musical, o sea, y Rafita es ingeniero agrónomo, entonces es chévere lo que hace Rafita. Felipe Poveda es músico de conservatorio, estudió también en el IABQ. Juan Carlos es danzarín, se dedica también a la cuestión de la danza. Recientemente creo que estuvo en un festival por allá en Rusia representando al país. Y personalmente yo siempre me ha gustado las artes escénicas, hice algún tiempo clown, pero más me gusta trabajar la corporeidad. Sí, entonces más me gusta esto del entrenamiento físico, del fitness, de la musculación. Entonces, tratamos de balancear nuestras pasiones y contribuir con eso a Pepe Le Pú. Y estas pasiones, como tú les llamas, también deben complementarse con la música en los escenarios en donde tocan, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Estas pasiones, como te digo, o sea, ¿qué sería el artista sin su inspiración? ¿O qué sería del artista? Bueno, no nos reconocemos como, no nos autopercibimos como artistas, pero sí necesitamos una motivación. ¿Qué sería de nosotros? ¿Cómo podríamos escribir una canción? o cómo podríamos transmitir el mensaje al público, así sea a una o dos personas que les llegue un mensaje. O sea, sí se necesita esa empatía. Se dice que las personas que se dedican a cantar, a bailar, sí necesitan ser un poquito más sensibles que el resto para poder transmitir. Entonces ya las otras pasiones se complementan muchísimo el momento que nosotros estamos en acción. Claro que sí. Rafa, coméntame, ¿en qué se inspiran las letras de sus canciones? ¿De qué nos hablan? Bueno, las letras, en esta etapa que he vivido con Pepe Le Pou, las ha compuesto Atik, Miguel, las ha compuesto principalmente. Y bueno, en lo que tratan estas letras, son de historias de qué le pasa a los adolescentes que estamos, por ejemplo, en la universidad, en el colegio. Historias que uno va viviendo y que quiere transmitirlo, quiere contarlo a la gente. Historias de temas sensibles, por ejemplo, los perros de la calle, por ejemplo, todas estas cosas. O historias un poco más románticas, de amores, desamores. Todas estas cosas que uno pasa por la universidad. Porque yo cuando escuché los temas por primera vez, eso es lo que me transmitió. Igual estos temas sensibles. Explicaste con todos los temas. Sí. Y son estas historias, precisamente. El principio, bueno, Miguel las compone y son narradas de una forma que tiene una especie de comedia, ¿no? Una especie de chispa, de pimienta. Entonces, por eso también quedan súper bien en este ritmo, en este género que es el rockabilly. Uh-huh. ¿Qué les parece, chicos? Si ahorita vamos a conocer un poquito más de su música y después seguimos conversando de las letras de las canciones y los mensajes que quieren ustedes enviar a la gente que les escucha. Vamos a escuchar de los Pepe Le Pou, Rockabilly, Historias Cortas. Esperando por llegar, al brindadores yo te puedo esperar. Si este trolebus está a reventar, detrás hay un señor que no me deja de puntear. Si vivo allí, para seguir a buscar una mojita y un curita más. Aguilico y el chapita me hace salvar ya. Pero por la tuba se confunde con olor. Próxima parada, el floro. Si vivo allí, para seguir. ¿Cómo dice? Siga para atrás, hay espacio. Siga para atrás, hay espacio. Siga para atrás, hay espacio. Siga para atrás, hay espacio. Si sigo así, está la apagación. Le corra paso, amigo. En la Villa Flores yo te puedo esperar. Si este trolebus está a reventar, detrás hay un señor que no me deja de putear. Si vivo allí, run for you. A putear una mojita y un curita más. El hijo y el chapita me hace salvar ya. Voy poniendo una voz, se confunde con olor. Próxima parada, el floro. Si vivo allí, run for you. ¿Cómo dice? Sigue para atrás, hay espacio. Sigue para atrás, hay espacio. Sigue para atrás, hay espacio. Sigue para atrás, hay espacio. Si tu vivo allí, hasta la pagas tú. Yo sé que vos no quieres estudiar. Al carajo todo me voy a jalar. Tú no puedes este de la universidad. Va por eso. Por la valentía no ve. Que presumí sus títulos extraños en vulgaridad factura. Arriba la garita feliz. En la escuela, el pecho para ti. Si es lo que digo, en este papel la duración. Si no en el colegio, sonreí y estoy. sin estudio no hay futuro. Con estudio tampoco es futuro. Sin estudio no hay futuro. Con estudio tampoco es futuro. Sin prima y vida vayas tú, loco Felipe. Al carajo todo, me voy a calar. Todo como el semestre de la universidad. Facturación para baladito al profe, que presumir sus títulos extraños. La vulgaridad madura ya estoy. Sin estudio no hay futuro. Con estudio tampoco hay futuro. Sin estudio no hay futuro. Con estudio tampoco hay futuro. Sin digo en ti. Sin digo en ti. Bien amigos, ya estamos de regreso y lo que escuchábamos era historias cortas de los chicos de Pepe Le Pew Rockabilly. Y ya estamos otra vez con Ati y con Rafa y queremos que nos cuenten algunas de sus buenas experiencias que han tenido en los escenarios, esas experiencias que uno no puede olvidar. Bueno, ahorita es un, no sé, es un encuentro de emociones, porque yo personalmente nunca me proyectaba, nunca creí ver esto posible, ¿no? Es la primera vez que en una estación de radio es como que vamos a colocar la música de Pepe Le Pew. Entonces es un momento muy bonito para mí, me da mucha alegría, mucha satisfacción. Yo valoro más la experiencia que he tenido en el escenario con mis amigos de Pepe Le Pew Rockabilly. Cada vez que vamos a un concierto, cada vez, bueno, antes de la pandemia, que había mucha gente y teníamos muchos, no nos hacíamos problemas en ir a tocar a una escuela, en ir a tocar a un encuentro de motociclistas, en ir a tocar a un colegio, a una universidad, o inclusive a un asilo de ancianos una vez. No teníamos problema en hacerlo nada, pero lo más gratificante es que la gente sale a bailar la música y se acuerda. Y ves bailando niños, ves bailando adultos, ves bailando jóvenes. Entonces eso es lo más gratificante. Entonces yo me gradué hace dos años antes de que empiece la pandemia. Y estuve en un teatro y te dan el título. Pero la sensación es muy distinta cuando estás en el escenario haciendo lo que amas, ¿sí? Tu propia música y tus cosas. Es muy distinto, no se compara en nada. Absolutamente nada. Son experiencias muy bonitas, muy gratificantes en realidad. Uh-huh. Y habiendo tantos géneros, tantos géneros, incluso que salen de rock and roll, ¿por qué ustedes deciden hacerle el rockabilly? Bueno, no sé si será rockabilly, ¿no? Ahí los críticos dirán. No, sí es, dice Rafa, rockabilly. No, pero... O sea, también por cómo se dio las canciones, cómo las compuso Miguel, y que, o sea, era un tema con guitarra, ¿no? Era un tema con guitarra y con ese swing, ese boogie que también tiene el rock and roll. Pero nosotros, por ejemplo, algunos artistas como Elvis Presley tienen bastante influencia rockabilly, y es porque le dan, o sea, ese swing con la guitarra. Entonces, como las canciones se fueron creando así, tiene ese rockabilly en la banda, ¿no? Se fue ya luego integrando la batería, el bajo, y ya le fueron complementando ese ritmo de rockabilly. Y ahora sí vamos a hacer un paréntesis porque vamos a entrar en una controversia con la pregunta que les voy a hacer. ¿Por qué deciden ustedes ponerle Pepe Le Pew a su banda? O sea, en medida de que justamente acabamos de pasar por una controversia con Pepe Le Pew. Entonces yo quisiera saber, ¿por qué deciden ustedes ponerle Pepe Le Pew a la banda? Pepe Le Pew es un sobrino enamorado en busca de su gallina fatal. Igualito. Sí, o sea, el más allá de la controversia que hubo con este personaje, uh-huh, de esta serie, es analizarle más. Este personaje trata de resaltar como ese tinte elegante, romántico, poeta. Y nosotros no le vimos en ningún momento el acosador, el intenso, el morboso, el patán, no. Positivo. Es un caballero, entonces es un sopello enamorado. Entonces, a nosotros nos gusta mucho el francés. A mí personalmente me encanta el francés. Entonces, se decidió complementar por ahí. Propusimos, votamos, lo pusimos democráticamente y todos llegamos a un acuerdo. Y ahora lo sentimos mucho el no. Sí. Tú, Rafa, ¿cómo te sientes con este nombre en la banda? Bueno, desde el inicio... No le entendía mucho, pero ya en los conciertos, en las presentaciones, Miguel hacía algunas coros que interactuó con la gente en francés. Después la historia de amor y desamor, que es como ese zorrillo enamorado, ¿no? Que tenía también característica este personaje de los dibujos animados, ¿no? Uh-huh. Y entonces tiene esa identificación más por ese lado, ¿no? Sí, es como ese poeta, ese zorrillo enamorado que va cantando estas historias, estas aventuras, de la chica calavera, todo tiene esas aventuras de que este zorrillo enamorado puede ir cantando. Por eso se identifica con el nombre de la banda. Uh-huh. Y justamente ahora enfocándonos a esta controversia, como yo les hablaba, ¿qué piensan ustedes de que se haya clausurado esta serie que nos acompañaba, sobre todo a los más ya adultos en nuestra infancia? Bueno, no solo es la serie de Pepe Le Pou, ¿no? Ha habido muchos personajes que han sido como censurados. Últimamente, inclusive a series con las cuales crecimos, están teniendo un tinte totalmente distinto, ¿no? Por ejemplo, hoy estaba viendo Master of Universe, que era un remake de He-Man. Entonces, a He-Man no les voy a spoilear, pero le dan un giro muy, muy diferente a la trama y es como que tratan de resaltar otros personajes que vivan de acuerdo a la realidad políticamente correcta que actualmente vivimos. Sin embargo, como adultos responsables... Te corto ahorita un poquito, justamente. Yo también veía esta serie que están pasando en Netflix, ¿no? De He-Man. Y yo me asombraba, porque la trama es sumamente diferente. Me quedé... Yo esperaba ver otra cosa y te cuento que quedé muy decepcionada. Sí, bueno, decepcionado, como en sí decepcionado, yo no quedé decepcionado porque viene una segunda temporada y tantas cuestiones, uh-huh, pero sí te deja como que, oye, yo crecí con otra idea, yo crecí viendo la trama, era distinta, como tú dices, uh-huh, pero sí, entonces eso es lo que iba, como adultos responsables políticamente correctos, deberíamos diferenciar y enseñarles a las generaciones que vienen atrás de nosotros lo que es un dibujo, una sátira, una comedia, y lo que es el respeto hacia el otro ser humano, que son cosas que en verdad se necesita, el respeto, enseñar el respeto al otro ser humano. Y Pepe Le Pou en ningún momento le falta el respeto a ninguna gatita ni a nadie más, no se mete con nadie, te prometo, con nadie. En la época pasada, pero en esta ya. En esta época tampoco se mete con nadie Pepe Le Pou. Bueno, chicos, ¿qué les parece si vamos a conocer un poquito más de su música? Y esta vez vamos a escuchar una canción que ya vamos a saber de dónde sale, y es La Chica Calavera de los Chicos de Pepe Le Pou. Chica Calavera. vez, Durencio. A la medianoche, llega a ver, Durencio. Ay, si me subí, ya la sumo, ya vuelvo a tope, Durencio. A lo lejos, una chica con pulque rota su bien, Durencio. Yo la vi, me miró, la subí. Yo la vi, me miró, la subí. ¿Qué me voy pasando? ¿Dónde va? Te pregunté, Durencio. Llévame al batalla, ya no me ves dejar, Durencio. Su belleza mortal, Fabdura. Llegamos a su casa y un beso le quise robar, Fabdura. Yo lo vi, me miró, voy a morir. Yo lo vi, me miró, voy a morir. Oye, chica calavera, chica calavera, chica calavera, chica calavera. Yo lo vi, me miró, voy a morir. Regreso, y como les preguntaba yo, ¿de dónde sale este tema, Chica Calavera? Rafa. El tema. Rafa. Bueno, la banda ya tenemos ya algunas cosas que hemos pasado con este tema, y bueno, les podría comentar el aspecto de este tema, de contar estas historias que uno va viviendo mientras se regresa a la casa, de la universidad, todo esto. Y pues en los buses por el sur, conocemos el cementerio de San Diego, ¿no? Y hay una leyenda que ya les puedo dejar para que Miguel les comente, pero hay esa fantasía que a veces uno tiene o ha tenido de encontrarse con una chica simpática y llevarla a la casa, ¿no? O así, pero una cosa así, como una cita que no es tan usual, o no es tan común como uno piensa. Ya, ¿y cómo deciden llevarlo con la música a esta historia? Bueno, lo decidimos llevar a la música primeramente por darle rescatar primero, ¿no? Como tú bien decías, una leyenda tradicional, y darle un tinte alegre, un tinte rock and rollero y un coro pegajoso. Chica calavera, pa, pa, chica calavera, pa, pa, pa. Entonces, por eso decidimos hacerlo de esa manera. Y la parte trascendental de la canción fue cuando el taxista, porque era un taxista el que subió a la chica que tenía poca ropa, le hizo luces, la chica se subió, sumamente bella toda ella y muy sensual. Entonces el taxista le dice, ¿y a dónde la llevo? Y ella le dice, llévame al Batán, por favor. Entonces lleva por el Batán, pasa por San Diego, pim, pim, pim, y llega al Batán y dice, y él le quiere dar un beso. Entonces, cuando ella regresa a ver, hacen contacto visual y es como Skeletor. Una calavera total. Entonces el taxista quedó loco, y desde el hospital de San Lázaro, no sé si tú te acuerdas de San Lázaro, claro que sí, le escribe, el taxista le escribe la canción, le escribe una carta, y le dice: desde el manicomio hoy te quiero cantar, que no olvido ni tu cráneo ni tu hueso occipital. Aunque estés muerto, igual te voy a buscar, porque creo en el amor, aunque este sea algo informal. Entonces, como bien dices, como un tinte jocoso, ¿no? A esas historias que en su debido tiempo nos llenaron de terror también a todos los niños. Hasta ahora pienso. Chicos, ¿qué les parece si vamos a escuchar otras de sus canciones y luego regresamos para ver cómo salió? Esta vez vamos a escuchar Rockabilly Boogie de los chicos de Pepe Le Pou. ¿Cómo estamos, gente? ¡Woo! Vamos ahí, rock and rollando. Y lo que escuchábamos era Rockabilly Boogie. ¿De dónde sale esta canción, Atik? ¿Perdón? ¿De dónde sale esta canción? Rockabilly Boogie. Ahí le concedo la palabra a Rapita. Vaya Rapita. Bueno, Rockabilly Boogie es un cover, ¿no? Es un cover de... Es un cover. ¡Parrón! El Rockabilly Boogie lo toca también los Casanovas, después fue Historia del Crimen, argentinos ellos, en el año 1987 me parece que era. Ajá. Pues, Rockabilly latinoamericano, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, nuestra versión no sé a cuál es la más fiel, pero siempre forma parte de los shows que hacemos de animados, porque la gente le baila y le gusta bastante. Eso justamente, a eso iba dirigida mi siguiente pregunta. ¿Cuál es la canción que nunca debe faltar para los chicos de Pepe Le Pou en los escenarios? Ay, la chica calavera de ley siempre. Aunque últimamente están pidiendo mucho historias cortas. Y después piden el perro y el cartón, o sea, y la gente ya se empieza a saber las canciones de Pepe Le Pou, y eso es muy chévere. Qué bueno es saber que tienen esa energía, que comparten todas esas historias, que también viene a la luz todas esas tradiciones que no solamente están enfocados en hacer música, sino también en rescatar nuestra historia, en dar un mensaje, en fin, muchas cosas. ¿Por qué no nos hablan un poquito de su paso por los escenarios, por los grandes escenarios? ¿Rafita o mi persona? Puedo comentarles de lo que hemos tocado en escenarios más grandes, en Cotacachi, en el Rock and Trail, la Semana del Rock. Pues hemos tocado también en las caravanas culturales que gestionaba el municipio, la Secretaría de Cultura. Uh-huh. Bueno, eventos privados, puede contarles un poco Attic. Y otros escenarios más grandes, bueno, la Casa de la Cultura. En el Teatro de la Universidad Central también. En la Central también. Uh-huh. Y hablemos un poquito del escenario justamente por el que acabamos de pasar, que es el escenario de la Casa de la Cultura, en la Semana del Rock 2021. Cuéntenme, ¿cómo fue la experiencia para ustedes estar en ese escenario? Después de pasar mucho tiempo de esta pandemia, ¿no? Rafa. Bueno, como decía Miguel, no es lo mismo que en un escenario normal. Y bueno, esto me pongo a pensar porque es, por ejemplo, una energía diferente en el punk, en el ska, en el rock, en el heavy. Y esa energía sí lo percibe uno. Y en el rockabilly es muy interesante esa energía. Bueno, en lo que fue la Casa de la Cultura, esa energía nos los transmitimos entre nosotros mismos y entre la gente que igual sentíamos que le gustaba esta música. Y bueno, la calidad de sonido, tenían todos los mejores equipos, así que estamos ansiosos de saber cómo están esos videos, porque realmente yo creo que van a salir espectaculares. Sí, por supuesto que están espectaculares. ¿Pero qué les parece si ustedes mismos invitan a la gente que les esté escuchando en este momento para que se sumen a ese concierto? Amigos, gente, les invitamos a escucharnos a Pepe Le Pú, Rockabilly, en la Semana del Rock. Estamos ahí jalándonos las cuadras en vivo para ustedes, pero con mucho cariño. Así que escúchenos. Claro que sí, amigos, ahí tienen la invitación de los chicos de Pepe Le Pú para que estén pendientes del concierto que se va a realizar en la Semana del Rock a partir del 23 de agosto al 28, para que puedan disfrutar no solamente de esta banda que es excelente, sino también de muchas otras bandas que son también excelentes de aquí, de Quito y del Ecuador. Así que invitados todos, estén pendientes y ya nos queda poco tiempo con nuestros amigos. Hemos tenido una tarde súper chévere, hemos conversado de todo un poco, hemos disfrutado, nos hemos conocido, hemos disfrutado también de sus canciones. ¿Y qué les parece, chicos, si le damos un mensaje a la gente que les escucha? Con respecto a lo del concierto, bueno, que estén pendientes porque este trabajo se hizo con bastante cariño por parte de la frecuencia de Azul del Cielo, ¿no? Y hay bastantes bandas que han dedicado un esfuerzo a pesar de la pandemia para seguir haciendo la música y en este caso pues la música que más les gusta transmitir. En nuestro caso pues es el rockabilly, que estén pendientes porque hemos desplegado una energía súper chévere en el escenario y pues tienen que escucharlo para comprobarlo y que juzguen por ustedes mismos. Y pues, ¿de qué más? Pues que nos cuidemos, lo que es la vacunación, bueno, todas estas medidas de bioseguridad para que se pueda ir retomando. Un abrazo igual a todas las personas que han tenido bastantes pérdidas y pues cosas complicadas con esto de la pandemia. Eso es, pues, y mucho boogie y rock and roll. A ti. Bueno, pues un mensaje para todas las personas que nos escuchan es gracias. Gracias nuevamente por apoyarnos, por darnos el oído, por prestarnos sus sentidos a estas nuevas bandas que están emergiendo. A veces nos quejamos que sí, las mismas de siempre, pero aquí estamos, carajo, equivocándonos nosotros también. Entonces, gracias a ese apoyo. Manténganse fuertes tanto físicamente, mentalmente, también espiritualmente. Fortalézcanse todos los días. Utilicen la mascarilla y esperemos que pronto volvamos a tener un concierto con mucho público para bailar sabroso, ¿sí? Con Pepe Le Pú y con muchas bandas más igual. Muchas gracias a Frecuencia Eslabón. Saludos. Muchas gracias. No, no te despidas todavía porque antes de irnos vamos a escuchar otra de sus canciones y esta vez El Maniquí. Desde que te vi en el parador, pareces un ángel. Hoy te vi volar, de darte un beso a través de cristal. Pero todo el mundo se paró a mirar. Sé que soy un freak, un inadaptador, desenamorado de un maniquí. Ya no sé quién soy, he perdido el control por tu bello cuerpo, por tener tu amor. Esos bellos ojos que me hacen temblar, enseña a darme un beso, eres especial. Sé que soy un freak, un inadaptador, enamorado de un maniquí. Rapa. Raro por tener tu amor. Estamos de vuelta y lo que escuchábamos era El Maniquí y el mensaje final de parte de Frecuencia de Dabón para nuestros amigos de Pepe Le Pú. Un fuerte abrazo, amigos. Éxitos en todos sus proyectos. Gracias por aportar tanto a la cultura. Gracias por preocuparse de, como les decía, de atraer a la gente con las historias tradicionales de nuestro Ecuador. Estar también pendientes del público, de hacer conciencia social también. Y eso, darles un fuerte abrazo también a los chicos que faltan de aquí de la agrupación y desearles muchos éxitos en todo lo que se propongan. Ahora sí nos despedimos, Ati y Rafa, muchas gracias por estar aquí. Redes sociales, ¿dónde les puede encontrar la gente? En redes sociales nos encuentran en el Facebook como Pepe Le Pú Rockabilly, en el Instagram como Pepe Le Pú Ecuador, en el WhatsApp se pueden comunicar con nosotros al 0999-223863, 0999-223863, y Rafita es quien maneja el OnlyFans. Ahí se pueden notar. Bien, amigos, ahí ya tienen las redes sociales para que estén pendientes de lo que hace, de su trabajo, de Pepe Le Pú. Ya nos queda muy poquito tiempo. Agradecerles a nuestros amigos por la sintonía. Ya saben que nosotros, con nosotros, la cita es todos los sábados, 1:00 p.m, aquí en Frecuencia Eslabón, Radio Casa de la Cultura. Un fuerte abrazo para todos, amigos. Nos quedamos con la música de Pepe Le Pú y esto es El Perro y el Cartón. Merci beaucoup, mademoiselle. La siguiente canción se llama El perro y el cartón. Está inspirada en el playón de la Marín, en un perrito callejero y en una persona que recogía cartón. Recordemos que Quito Underground no es solo lo bonito. Quito Underground es lo que te hace cuestionar las cosas, la sociedad, cómo se está manejando todo. La siguiente canción se llama El perro y el cartón. Abrazaico, oh yeah, que es noche.